Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Eficacia de la oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eficacia de la oración. Llama a Dios. ¿Por qué no le llamas? ¿Qué es lo que te impide llamarle? ¿Tus pecados? Oh Hijo de Dios, ¿por qué crees que murió Dios? ¿Por qué no le das valor a su muerte? ¿Por qué vives como si Dios no hubiera muerto por los pecados del mundo, por los tuyos? ¿De qué ha servido la muerte de Dios si no te atreves a hablar con Él? Dios, Jesús, abrió la conexión entre Dios y la criatura humana, o sea, tú. Pero debes hablarle y pedirle a Dios Padre, en nombre de Jesucristo y por intercesión de Santa María, la misma Madre de Dios, lo que necesites, lo que deseas de Dios mismo. La oración va primero. Luego vienen los sacramentos, y más tarde las renuncias por amor. Porque muchas cosas de las que pides, puedes, con caridad, soportar la cruz, como hizo Jesús. Porque los errores y pecados de otros sirven para tu mejoramiento como ser humano, y caminas en santidad, y eres santo. Pide, y mientras no recibas, sufre. Pero pide. Que Dios da, es Dios, y Dios de caridad. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.